Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Voz Universitaria. Hoy, 14 de agosto de 2018. Les saluda Antulio García y se encuentra conmigo Brenda Coronado. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos los que nos están escuchando. Es un placer estar aquí acompañada de Antulio para platicar con ustedes sobre pues lo más importante que ha acontecido en nuestra casa de estudios en la Universidad Veracruzana. Agradecemos la producción de Ernesto Colignot en la operación en cabina. Un saludo y un abrazo para Soledad Macías, que siempre está aquí cada tarde en Voz Universitaria. Agradecemos el trabajo de Aldo Camacho, quien se encarga de la transmisión en Facebook. Saludamos también desde luego a la gente de Facebook, a nuestro querido Alan Vallejo, que se encuentra en la parte operativa y de ingeniería, y a todo el equipo de producción y a todo el equipo en general de Radio Universidad Veracruzana. ¿Te parece si vamos el día de hoy a escuchar nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria tendremos como invitada a la doctora Juliana Mersón, quien nos hablará del evento Construyendo lo Común que organiza Cosustenta UV junto con el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Además, se firma el convenio de colaboración y participación a nivel nacional para rendición de cuentas, transparencia y políticas públicas. También tendremos la agenda cultural con las actividades de la semana. No se pierda nuestro reportaje especial que nos envían de Uniradio 99.7 DFM. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto es Voz Universitaria, comenzamos. Como ya lo escucharon, este programa va a estar lleno de información muy interesante para todos ustedes. Primero que nada, queremos agradecer a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar la mayoría de la información que aquí les vamos a proporcionar. Si quieren investigar y conocer esta página, lo pueden hacer a través de www.uv.mx/prensa. A quienes les mandamos un gran abrazo, a todos nuestros amigos de Universo. También saludamos y agradecemos al personal de marketing y redes sociales que nos están ayudando en esta transmisión y en la comunicación con todos ustedes a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, Radio UV, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, también tenemos otros métodos de contacto para que se comuniquen, nos manden sus mensajes, sus comentarios, participen. Lo pueden hacer a través de WhatsApp al número 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Y también tenemos teléfonos aquí en la radio, teléfonos de casa, que son 817-5115, 817-5117 o 818-0923, para que se comuniquen y nos manden todos sus comentarios. Así es, y el día de hoy tenemos un regalo para todas las personas que nos están escuchando. Tenemos un llavero conmemorativo de Radio Universidad Veracruzana, el cual será sorteado al final de nuestra Voz Universitaria. Uh-huh. La pregunta que tienen que responder a nuestro WhatsApp 2281-040477 es: ¿quién es el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el director titular, y cuándo arranca la temporada. Uh-huh. de la misma orquesta, la cual pueden escuchar todos los viernes en punto de las 20:20 horas aquí, uh-huh, en Radio UV. Participen 2281-040477 diciéndonos quién es el nombre del cuál es el nombre del director titular de la Orquesta Sinfónica y, uh-huh, cuándo arranca la temporada. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy. un día como hoy. Pues bien, ya son las 2 de la tarde con 8 minutos y un día como hoy, pero de 1920, se inauguran los séptimos Juegos Olímpicos de la era moderna tras un paréntesis, tras una pausa después de 8 años debido a la Primera Guerra Mundial. En 1941, Winston Churchill, primer ministro británico, firma junto a Franklin Delano Roosevelt la Carta del Atlántico, que es la precursora de la Declaración de las Naciones Unidas. Además, en 1988 muere el constructor italiano de coches deportivos Enzo Ferrari. Y también un día como hoy, pero de 1838, nace en Lagos de Moreno, Jalisco, el poeta y fabulista José Rosas Moreno. En 2005 muere el pintor y muralista mexicano Nicandro Puente. Parte de su obra se encuentra en los edificios de la Unidad Habitacional Tlatelolco de la Ciudad de México. 2 de la tarde con 9 minutos, seguimos en Voz Universitaria. Mundo Universitario. Y agradecemos la información de David Sandoval Rodríguez, que nos proporcionó la siguiente nota. En el coloquio a un mes de las elecciones en México, mesa de discusión sobre resultados, perspectivas y retos de los poderes entrantes, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, se firmó un convenio de colaboración y participación a nivel nacional en materia de rendición de cuentas, transparencia y políticas públicas entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, y nuestra Casa de Estudios. La rectora Sara Ladrón de Guevara reafirmó el compromiso y la responsabilidad social que la Universidad Veracruzana ha asumido de acuerdo a las necesidades sociales. Por su parte, Mauricio Merino Huerta, coordinador general del Programa Interdisciplinario Rendición de Cuentas del CIDE, dijo que el propósito del convenio es consolidar el trabajo de investigación sobre rendición de cuentas y combate a la corrupción, en donde participan investigadores y profesores de la Universidad Veracruzana. Asimismo, Roberto Vélez, director ejecutivo del CEI, agradeció a esta casa de estudios la firma de este convenio, pues permite el intercambio de información entre especialistas sobre la movilidad social. Y con información de Claudia Peralta Vázquez, les comentamos que el estudiante de décimo semestre de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, Luis Carlos Báez, comentó que los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato necesitan reforzar sus estudios en matemáticas, pues muchos llegan a la universidad sin saber sumar ni multiplicar. Para combatir esta situación, el estudiante desarrolló la estrategia de la suma a la multiplicación, una unidad didáctica con los alumnos de primaria. Con esa estrategia se busca que los niños aprendan a multiplicar a través de un medio social y didáctico. Este proyecto es resultado de una colaboración con el Cuerpo Académico Didáctica y Aplicaciones de las Matemáticas, adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Luis Carlos Báez comentó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que el estudio y comprensión de las matemáticas es muy importante para el desarrollo integral de los estudiantes de nivel básico. Y en las pruebas que el organismo realiza a distintos países, resulta que México se encuentra en los últimos lugares de aprovechamiento académico. Importante, muy importante hacer hincapié en el terreno de la educación, de la educación básica. Uh-huh. De igual forma en las matemáticas como en toda la educación que sirve para formación para llegar a las universidades y desde luego después a estudios de posgrados. Y bueno, en más noticias, de acuerdo a Claudia Peralta Vázquez, Claudia Peralta Vázquez, Yanis Mirawi es un estudiante de nivel bachillerato originario de Marruecos que está haciendo una estancia académica en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. Este chico imparte de manera voluntaria talleres de conversación del idioma francés en la Facultad de Idiomas, en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana, en la Alianza Francesa y en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Mirawi comentó que es la primera vez que viaja a un país latinoamericano, por lo cual aprovechará para perfeccionar su español, así como conocer la cultura mexicana y poder compartir un poco de Marruecos a los estudiantes veracruzanos. Y en más información, les comentamos que Arturo Miguel Chipuli Castillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, desarrolla una línea de investigación denominada Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, en donde estudia la inclusión de los derechos humanos en los programas de gobierno estatal y federal. Chipuli centra su investigación en el acceso a la información pública dentro del contexto del programa para un gobierno cercano y moderno. El investigador de la Universidad Veracruzana comenta que los derechos humanos no son únicamente unas normas o reglas, sino que son ideologías, obligaciones y principios. Concluyó que el Estado mexicano adopta los derechos solo de manera simbólica, pues reconoce que existen obligaciones, pero no las lleva a cabo. Lo cual, comenta, es peligroso, pues la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado que México no cumple con sus obligaciones. Son las 2:14 minutos. Ciencia. Con información de Paola Cortés Pérez, Tania Escobar, egresada de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO, de la Universidad Veracruzana, obtuvo la medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro al ganar el primer lugar en el certamen de tesis de maestría en el Congreso Mexicano de Etnobiología, celebrado en Morelia, Michoacán. Tania Escobar es la cuarta estudiante de posgrado del CITRO que obtiene esta medalla. Su investigación lleva por nombre Importancia de la cultura y manejo de las plantas asociadas a los rituales totonacos en la Sierra Norte de Puebla y trabajó con plantas que son utilizadas en esa entidad de manera medicinal y como para consumo humano y en rituales. Para conocer más sobre esta investigación, los invitamos a que consulten el periódico Universo en su portal www.v.mx/prensa. Y agradecemos la información de Paola Cortés Pérez, que nos menciona que la investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Cristina González, resaltó la importancia que tienen los murciélagos para los sectores económico y de salud, ya que controlan plagas de insectos y evitan la pérdida de cultivo para los agricultores. Comentó que en los ambientes tropicales los murciélagos son esparcidores de semillas y polinizan algunas plantas como el agave. Por ello es importante desarrollar investigaciones que proporcionen más información sobre este mamífero, pues México tiene registradas 139 especies diferentes y a nivel mundial hay alrededor de 1.300 especies. Cristina González dijo que tomaron muestras genéticas, fotografías y demás información de los murciélagos insectívoros y los resultados serán parte de una guía de acceso libre a la comunidad universitaria, mientras que la totalidad de los datos serán resguardados en la unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. Son las 14:17 y justamente hoy, Brenda, tuvimos la visita de un pequeño murciélago, ¿no? En el patio de la universidad. Así es, en el patio de aquí de radio. Pues sí, es muy importante que tengamos esta información para conocer qué hacer, cómo acercarnos, cómo protegerlos, porque son una especie muy importante para el ecosistema. Claro. Polinizan, ¿no? Que eso no es un tema menor. Uh-huh. Igual, bueno, el resto de especies que habitan circundantes principalmente a las urbes, uh-huh, hay que tener como muchísimo muchísimo cuidado y muchísima información al respecto. Bueno, pues le recordamos que tenemos un llavero conmemorativo de Radio Universidad Veracruzana de este 90.5 de FM, a quien nos mande el nombre del director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y cuando inicia esta nueva temporada. ¿Te parece si vamos a un corte institucional y regresamos al 90.5 de FM, Voz Universitaria? Continuamos. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de TLV, presenta La Ciencia de lo Cotidiano. ¿Qué pasa por nuestro cerebro cuando corremos? ¿Qué ocurre cuando besamos a la persona amada? Son algunos de los temas que tendrán respuesta en La Ciencia de lo Cotidiano. Estreno, miércoles 1 de agosto, 9:30 horas, por www.uv.mx/televisión. TLV, conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo convoca a periodistas mexicanos o residentes en México a participar en el Premio Nacional de Periodismo con los trabajos publicados en medios mexicanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en las siguientes categorías: noticia, reportaje, periodismo de investigación, crónica, fotografía, opinión, caricatura, humor, entrevista, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. La convocatoria cerrará este 21 de agosto. Los resultados se darán a conocer el 30 de noviembre de 2018. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50 mil pesos. Informes en www.periodismo.org.mx. Invita Universidad Autónoma de Sinaloa. Presidencia, Premio Nacional de Periodismo 2017. Continuamos. Regiones. Regresamos a Voz Universitaria y con información de Alma Martínez Maldonado, en la región Veracruz, Boca del Río, el estudiante de la maestría en Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, Domingo Trejo Enríquez, realizará una estancia de 4 meses en la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, para investigar sobre el diseño y la construcción de una turbina de gas. Marco Viguera Zúñiga, asesor de Domingo Trejo de la Universidad Veracruzana, informó que las turbinas son equipos esenciales en las plataformas petroleras para la extracción, obviamente, del petróleo o bombeo del gas natural, por lo que la relevancia del proyecto se vuelve fundamental. El estudiante comentó que pretende dedicarse a las prácticas de laboratorio bajo la supervisión del investigador mexicano Agustín Valera Medina, académico de la Universidad de Cardiff, y desarrollar su tema de tesis, diseño y construcción de turbina de potencia para turbina de gas prototipo. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que María José García, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, informó que aumentará la difusión de servicios y acciones en su dependencia. Comentó que su objetivo principal es la promoción de la salud y el desarrollo integral de los estudiantes con el apoyo de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales. La coordinadora invitó a toda la comunidad universitaria para que el próximo 23 de agosto asistan a la Feria de la Salud, que se celebrará en las instalaciones de la Facultad de Educación Física en la región Veracruz. También a que se acerquen a las oficinas ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina Córdoba, en el fraccionamiento Veracruz, a un costado de las instalaciones del Sistema de Atención Integral a la Salud. Aprovechamos para mandar un saludo también a la gente que nos escucha en el puerto de Veracruz y en Boca del Río a través del 90.5 de FM. Ya son las 2:23. La entrevista. Y se encuentra con nosotros en el estudio Juliana Mersón, investigadora de la Universidad Veracruzana y organizadora del evento Construyendo lo Común, que organiza el CITRO y Cosustenta V. Bienvenida, doctora Juliana. Gracias por acompañarnos este día. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿de qué se va a tratar Construyendo lo Común? Este evento es una oportunidad muy especial para que nos reunamos personas de la universidad, de diferentes entidades, a reflexionar sobre la relación fundamental que establece la universidad con otros sectores sociales. Entonces, el subtítulo del evento es Universidad, Responsabilidad Social y Transdisciplina. Nos acompañarán personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, así como también miembros de diferentes instancias de gobierno, para que juntas y juntos podamos reflexionar sobre el rol de la universidad en la construcción de conocimientos realmente relevantes, efectivos para la solución de problemas socioambientales. Y específicamente, ¿cuáles son como los ejes temáticos que se abordarán? Sí, contaremos con una primera mesa sobre el rol de la universidad justamente en la construcción conjunta de alternativas socioambientales. En esta mesa participarán la directora general de vinculación, Beatriz Rodríguez, el coordinador universitario para la sustentabilidad, Miguel Escalona. También estará en esta mesa la doctora Citlali López, coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales, Elio García Campos, que coordina el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y también Gerardo Alatorre, coordinador de una maestría que vincula interculturalidad y sustentabilidad. Contaremos luego con una actividad participativa en que todas y todos los participantes podremos dialogar en pequeñas mesas de trabajo sobre diferentes temas de importancia para el trabajo transdisciplinario, que significa básicamente esta vinculación del sector académico con otros sectores sociales. Y posteriormente cerraremos el evento con la presentación del libro que se intitula Experiencias de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad. En esta mesa de cierre estará la secretaria académica Madalena Hernández, también el alcalde de Jalapa Hipólito Rodríguez y una representante de la coalición de organizaciones de la biorregión Jamapa Antigua, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil, Raquel Cepeda. ¿Y quiénes podemos participar? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a toda la comunidad universitaria. Es un evento abierto, gratuito. Las personas que estamos interesadas en aportar verdaderamente desde nuestro quehacer universitario a algo que nos trascienda, generando ¿no? efectos sociales, todas las personas que tengan esta inquietud, pero también estudiantes de nuevo ingreso, investigadores, estudiantes de posgrado. Es un momento para reunirnos a reflexionar sobre el rol de la universidad en la sociedad contemporánea. Usted ha realizado trabajos en Australia, en Brasil, en España, ¿no? Trabajos de investigación, de formación. ¿En qué lugar se sitúa la Universidad Veracruzana, digamos, en ese trabajo socioambiental vinculado con las organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos estatales, municipales? Pues todas las universidades tenemos muchísimo que aprender en este proceso de vinculación efectiva, porque no se trata desde nuestra postura solamente de vincularnos puntualmente, ¿no? En una acción puntual. Y claro, la Universidad Veracruzana tiene un historial muy amplio de trabajo con efectivo valor y efecto social. Lo que queremos utilizar, ¿no?, este espacio para reflexionar, es sobre la construcción de procesos de construcción de procesos de investigación, de construcción de conocimiento, y no solo de investigación, también pensar la docencia y otros espacios universitarios, cómo podemos generar procesos de mediano o largo plazo también para que las contribuciones sean aún más efectivas y que puedan durar también, ¿no? Entonces se trata, a diferencia del trabajo interdisciplinario que varias personas ya realizan en la universidad, se trata de utilizar la imaginación también al interior de la academia para impulsar procesos de colaboración que vinculan desde la concepción misma de los problemas de investigación y acción con otros sectores, cómo podemos colaborar con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, comunidades urbanas y rurales, escucharnos mutuamente, diseñar procesos que puedan impactar positivamente en la transformación social y ambiental. Pues la UB está muy abierta a estos procesos. Estamos vinculados a una red CONACYT, que es la red de socioecosistemas de sustentabilidad, que también vincula la Universidad Veracruzana a una serie de otras universidades a nivel nacional e internacional. Claro. Me llama mucho la atención el título, me hace referencia a esta búsqueda de un bien común, ¿no? Por encima de los intereses particulares, que deberíamos empezar ya urgentemente a adoptar esta postura, ¿no? ¿Cómo son los trabajos actualmente? ¿Realmente se está logrando algo? Veíamos hace unos días, una semana creo, que tenemos, que los científicos dicen que llegamos al punto de no retorno respecto a los recursos naturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo avanzar? Sí, el momento es realmente dramático. Los enormes retos con los que nos enfrentamos en la actualidad piden, demandan otras formas de actuar, de entender la realidad y de impactar, poder solucionar a diferentes escalas los múltiples problemas con los que nos enfrentamos. Para eso, entonces, es necesario como buscar otras maneras, ¿no? La universidad ha contribuido, pues, siempre desde su inicio, de su emergencia, pero los enfoques, lo que vemos es curioso, porque históricamente ha pasado un proceso de gran especialización. Entonces, las disciplinas se han vuelto altamente especializadas justo cuando más necesitamos comprender la realidad de manera compleja, y no solo vinculando las diferentes disciplinas, como también generando conocimiento que va más allá de la interdisciplina. Por eso hablamos de la transdisciplina. Construyendo lo común, si nos recuerda las fechas y dónde se llevarán a cabo estos eventos. Sí, este evento que busca aportar al bien común, ¿no?, a la co-construcción del entendimiento y de acciones que realmente se conviertan en mayor bienestar para la sociedad, ocurrirá este jueves, el 16 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en el CITRO, en José María Morelos 44, aquí en el centro de Xalapa. Muchísimas gracias, Juliana Marzón, por la visita a Voz Universitaria. Seguimos, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchalo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Almacena y organiza en la nube todo tipo de archivos y accede a ellos en todo momento a través de cualquier dispositivo electrónico. Explora la herramienta OneDrive y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso a Voz Universitaria, les recuerdo el número de contacto para que se lleven el llavero que les estamos sorteando el día de hoy. Es el 2281-040477. Lo único que tienen que hacer es contestar la pregunta: ¿quién es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y cuándo arranca esta nueva temporada? Y siguiendo con la información de arte y cultura, agradezco a Carlos Hugo Hermida Rosales por darnos esta información. El Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana presentará el 30 de agosto el libro La Interculturalidad en Espacios Universitarios Multiculturales, Voces Estudiantiles de Michoacán, Puebla y Veracruz. Rosa Mendoza, investigadora del instituto, mencionó que el texto es resultado de un trabajo de 3 años realizado por la Red de Cuerpos Académicos, financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. El libro explica cómo las universidades públicas abordan la diversidad de sus alumnos y los contextos en los que se encuentran. En la creación del libro participaron los cuerpos académicos de los estudios interculturales de la Universidad Veracruzana, Educación y Salud en Contextos de Interculturalidad y Diversidad de la UAP y Educación, Cultura y Procesos de Aprendizaje de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El investigador Gunter Dietz aseguró que con este libro se busca resaltar la interculturalidad y diversidad de los estudiantes y profesores, lo cual hace más valiosa a una universidad. El evento de presentación se llevará a cabo el 30 de agosto a las 16 horas en el taller 2 del Instituto de Investigaciones en Educación, ubicado junto a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, segunda sección de Nuevo Jalapa. Este evento tiene entrada libre para todos los que estén interesados. Y con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, les comentamos que María Estela Jara Dorantes, fotógrafa originaria de la ciudad de Coatzacoalcos, egresada de la Facultad de Artes Plásticas y ex trabajadora de difusión cultural de la Universidad Veracruzana, comentó para el periódico Universo que la fotografía sirve para mostrar nuestra realidad y descubrir lo que no todos ven. María Estela ha expuesto su obra en nuestro país, en estados como Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz, así como otras partes del mundo como Italia y España. Comentó que la fotografía logra expresar emociones y sentimientos. Considera que por medio de la fotografía se puede contar una historia que nutre a la vida y aprender a fotografiar incluye curricularmente en todas las carreras universitarias, pues el ámbito artístico ayuda a crear mejores ciudadanos. Por último, dijo que la fotografía en nuestro país permite tener un registro de los acontecimientos y de la realidad del día a día nacional. Y con información de Karina de la Paz Reyes Díaz, la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana convoca a participar en sus talleres libres de actuación. Se ofertarán actividades de actuación, iniciación al teatro, tai chi e iniciación a la escritura del drama. Para mayores informes, todos los que estén interesados en conocer un poco más sobre el teatro y aprender tal vez a actuar, que todos alguna vez podamos tener alguna inquietud artística. Para mayores informes lo pueden consultar a través de www.organizacionteatral.com.mx. Se los repito, www.organizacionteatral.com.mx. Tienen hasta el día de hoy a las 18 horas para inscribirse en el Teatro La Caja. El cupo es limitado. Y ahora vamos a escuchar nuestra agenda cultural de la semana y después del corte tendremos nuestro reportaje especial. Nuestra agenda. Hoy se presenta Tenhuicán y Maderas a las 19 horas en la Sala Tajín, en la Avenida Miguel Alemán, 109, Colonia Federal, en Jalapa. También está por terminar el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea, donde se están presentando coreografías y montajes de diferentes partes del mundo. Hoy la última función es a las 19:30 horas en el Foro Guadalupe Valderas, Jalapeños Ilustres número 31, y tendrá un costo de 100 pesos. Orbis Tertius se presenta este jueves 16 de agosto a las 17:30 en el Centro de Gestión Comunitaria, en Heriberto Corona, número 44, Colonia Constituyentes, en Jalapa, como parte del programa Música en Movimiento, que busca llevar los proyectos musicales de la UV a todas las colonias de Jalapa. Y para los que aman el cine, Ciclo de Cine Cómico en Blanco y Negro se presenta en la Casa del Lago UV todos los días hasta el 17 de agosto en punto de las 17 horas. La entrada es libre. Continuamos. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio UV se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una hora con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. La señal de TeleUV de lunes a viernes de 9 a 21 horas. Consulta nuestra programación en www.uv.mx/televisión. TeleUV. Conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:43 de la tarde. Y el día de hoy nuestro reportaje especial llega desde el Laboratorio de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde realizan un proyecto de investigación con los contaminantes presentes en el medio ambiente y para ello hacen uso de algunas especies de anfibios. Escuchemos más sobre esta investigación que envían nuestros amigos de Uniradio 99.7 de FM en Toluca, Estado de México. En una pecera se puede observar una pareja de ranas que parecen estar abrazadas. Están fecundando más de 1 millar de huevecillos que se perciben desde la superficie del agua. Se trata de una pareja de Xenopus laevis, un anfibio originario de África utilizado para realizar pruebas de laboratorio. De acuerdo con la investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aris Islas Flores, esta especie también es conocida como rana africana y fue elegida para evaluar si una sustancia es letal para los seres humanos debido a su gran similitud con el genoma humano. Yo me enfoco directamente a los fármacos como contaminantes del medio ambiente y pues vemos cómo es el desarrollo en este anfibio, el Xenopus laevis, porque pues las primeras etapas del desarrollo embrionario pues son muy parecidas a las del ser humano en un 98%. Entonces ha sido como propuesto como prueba también de toxicidad de estos fármacos en pruebas preclínicas también. El equipo del Laboratorio de Toxicología Ambiental de la UAM y la investigadora Islas Flores llevan a cabo un proyecto de investigación de los contaminantes presentes en el medio ambiente, en el que se utiliza la rana Xenopus laevis para evaluar la teratogénesis, es decir, los efectos de distintas sustancias y mezclas en la fase embrionaria. Nosotros más bien lo queremos relacionar con los diferentes efectos que después puedan tener a nivel de la cadena trófica. O sea, si estamos teniendo este efecto en este tipo de organismos, es probable que también puedan estarse desarrollando, no igual y los mismos efectos en ser humano, pero sí parecidos o empezar a ver la toxicidad que pueden tener estos contaminantes, estos fármacos, estos medicamentos en el medio ambiente. Organismos como la Agencia de los Estados Unidos para la Administración de Alimentos y Medicamentos proponen la especie Xenopus laevis para realizar pruebas preclínicas, es decir, estudios de los medicamentos antes de ser utilizados en humanos. Por ejemplo, tú pruebas una sustancia y resulta teratogénica en Xenopus, probablemente lo va a hacer en los mamíferos también. Si resultara negativa, entonces sí puedes probarlo en mamíferos para ver si es otro mecanismo diferente o por metabolismo que sea diferente. A pesar de las semejanzas entre el anfibio Xenopus laevis con el ser humano, actualmente deben realizarse pruebas con mamíferos a fin de que los resultados sean extrapolados al ser humano, ya que para distintas instituciones encargadas de regular la industria farmacéutica son estudios obligatorios. Así lo sostiene el académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM, Pedro Sánchez Aparicio. En el caso específicamente de los fármacos que son para destino humano, hay varias pruebas que se hacen y también tiene que estar avalado por diferentes instituciones, entre ellos la COFEPRIS. Pero aparte hay otros organismos regulatorios que son vigilantes de esto, ¿no? Entonces está también la Secretaría de Salud, hay normas oficiales mexicanas, está bastante regular. Cuando los resultados son favorables, se permite dar paso a la aplicación del fármaco en un grupo de personas. La investigadora Islas Flores asegura que la utilización de este anfibio puede contribuir a la reducción de animales utilizados en los experimentos, ya que puede vivir hasta 15 años, es fácil de mantener en los laboratorios y se puede reproducir con facilidad en grandes cantidades. Pues en anfibios es a partir de 1970, cuando empezaron a utilizar a Xenopus como bioindicador en pruebas de laboratorio. Pero que sea como protocolo estándar todavía no está. O sea, es como una propuesta todavía para precisamente minimizar el número de organismos o de mamíferos que se utilizan. El académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia asegura que en los últimos años se redujo el número de animales de laboratorio, ya que existen distintos lineamientos para el bienestar animal. Hoy en día, para que tú puedas hacer un experimento, ya no necesitas utilizar un número o un tamaño de muestra elevado, sino que mientras más pequeño sea el tamaño de la muestra y sus resultados sean estadísticamente significativos o su comportamiento sea muy similar, basta con tener un tamaño de muestra pequeño. Esto, asegura el especialista, se suma a distintas regulaciones a nivel internacional para garantizar el manejo ético y responsable de los animales de laboratorio, así como la creación de comités internos para el cuidado y uso de los animales de laboratorio en distintas instituciones. Pues un SIQUAL se crea justamente o está formado por investigadores de un mismo espacio académico en donde ellos van a dar seguimiento puntual a qué especie animal vas a utilizar, les vas a causar daño, sí o no, qué tipo de daño, van a sufrir dolor, quién les va a dar de tomar agua, cuántas semanas van a estar bajo experimentación, quién va a ser el responsable de darles de comer, en fin, toda una serie de características que están enfocadas al tema del bienestar animal. De acuerdo con los investigadores de la UAM, cada vez se mejoran más los procedimientos a fin de reducir la utilización de modelos animales. Sin embargo, aseguran que actualmente siguen siendo insustituibles para algunos estudios. Por ello, señalan la importancia de obedecer lineamientos como la regla de las tres R's, es decir, el reemplazo de los animales, la reducción de las muestras y el refinamiento de los procesos. Asimismo, seguir con el principio de las libertades que debe tener cualquier animal en cautiverio, como la protección ante enfermedades, un entorno adecuado, comida y agua, buen estado de salud y comportamiento natural. Esto con la finalidad de perfeccionar las técnicas y desarrollar nuevos modelos que permitan generar investigaciones con la menor cantidad de animales. En la década de los 50 o 60, cualquier fármaco que iba a ser utilizado en medicina humana tenía que ser probado en animales de laboratorio. Hoy en día, gracias a los medios de cultivo que se tienen y entre otro tipo de prácticas farmacéuticas, ya no es necesario el uso del 100% de animales de laboratorio. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Deportes. Dos con 50 de la tarde en Voz Universitaria. Ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo suyo. Bien, muchas gracias, Brenda. Bien. Gusto en acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria. Y a partir de ayer ya la Universidad Veracruzana, aquí en el Centro Acuático Eulalio Ríos, de nuestra máxima casa de estudios, reanudaron los cursos para niños y jóvenes dentro de la natación. El coordinador del Centro Acuático, Diego Valerio Cárdenas, señala que todo está listo para recibir a jóvenes después de haber participado en el curso vacacional Olin, que por cierto fue el único que se realizó debido a la remodelación que tiene el gimnasio universitario y nuestra máxima casa de estudios. Bueno, los mexicanos Sergio Flores y Melissa Mireles forman parte de los 40 pentatletas que van a competir en la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán lugar en Buenos Aires, Argentina, y esto va a ocurrir del 6 al 18 de octubre. El legendario basquetbolista, probablemente algunos ya mayores de edad lo recuerden, Arturo Mano Santa Guerrero, va a entregar la semana próxima la documentación correspondiente a la Asociación Deportiva de Baloncesto, la ADEMEBA, para concretar lo que será su ingreso al Salón de la Fama. En la tercera semana del mes de septiembre se va a realizar el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana, y se están adecuando las situaciones para poderlo realizar. En particular, el maestro Jerónimo Guzmán Saldaña señala que en este proceso del Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana se va a ver modificaciones y que van a tomar varios puntos en el estado de Veracruz, donde se asienta la máxima casa de estudios de nuestro estado. Escuchamos al maestro Jerónimo Guzmán. Tenemos ya nuestro primer evento, que es el Festival Universitario, donde tenemos toda la oportunidad de ofrecerles a los deportistas de nuevo ingreso, estudiantes obviamente, y a los que ya están en semestres adelantados, toda la gama de actividad deportiva que tenemos en la universidad. Este Festival Universitario, con el cual iniciamos la actividad deportiva, decidimos esta vez que vamos a hacerlo en tres sedes. Vamos a estar en Jalapa, vamos a estar en Veracruz, vamos a estar en Coatzacoalcos. Y vamos a mover las disciplinas también para darle un poco más de promoción al deporte universitario en las diferentes regiones. Entonces eso nos va a poner con mucho más actividad, con mucho más apertura para saber qué hay en las demás regiones. se programa ya lo que será el Festival Deportivo de la Máxima Casa de Estudios en Veracruz, la Universidad Veracruzana, y distintos puntos para darle más opciones para que participen los jóvenes de la universidad. La Coordinación Regional de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana en la zona Coaxacualcos, Minatitlán, ha emitido ya una convocatoria para un concurso de escoltas que se va a realizar el 18 de septiembre. Está dirigido a todos los jóvenes universitarios de la región sur del estado. María Eugenia Ramírez Cobos, en coordinación con Actividades Deportivas, señala que este concurso es organizado y patrocinado por las facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración, además de la Escuela de Enfermería. Agregó que el objetivo de este concurso de escoltas es rescatar los valores cívicos de los estudiantes en la Universidad Veracruzana. Alina Gutiérrez y Santiago Tornado se apropiaron de la carrera atlética conmemorativa de 5 kilómetros realizada en el malecón costero de la ciudad de Coaxacualcos, Veracruz. Y la directiva del equipo Tiburones Rojos de Veracruz, hablando de fútbol profesional, y esta noche van a recibir al equipo de las Águilas del América, ha aceptado ya la renuncia de Guillermo Vázquez, y todavía señalan que no tienen una explicación concreta ni correcta de por qué se va Guillermo Vázquez. No hablaron de la situación económica después de que le ganaron al equipo que está defendiendo a nuestro amigo Aldo, que es el equipo de Puebla, recientemente en la jornada anterior. Hoy enfrentan al conjunto de la América a las 9 de la noche, y el próximo viernes, dentro de la Liga MX, al conjunto de Guadalajara. Los números no son nada positivos para el director técnico que se va. Dirigió 27 partidos en la Liga MX y en la Copa, por supuesto, el balance queda de ver. Tiene solamente 2-7 triunfos, 5 empates y 15 derrotas, lo que da una efectividad del 21%. Y Memo Vázquez dice, pues nos vemos la próxima temporada. Con permiso. Es todo. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Y pues el tema del Veracruz un poco desconcertante, ¿no? Pues está contento de elevar al Puebla. Bueno, sí, un poquito. Así es. Bueno, profe, muchísimas gracias. A la orden. Seguimos en Voz Universitaria. Vamos a ver qué sucede con las redes sociales. Tendencia en redes. El día de hoy, Génova, Italia, pues colapsa un puente vehicular luego de una poderosa tormenta. Ya se reportan algunas víctimas, según CNN en español. También Yecapixtla, Morelos, es tendencia luego de un incendio en un corralón. Y el Parlamento Británico es tendencia ya que un conductor estrelló un vehículo frente al Parlamento y se presume un ataque terrorista, reporte de Proceso. El Tren Maya también es tendencia, es un proyecto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador que recorrerá 1.500 kilómetros en puntos turísticos como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichén Itzá. Y bueno, ya nos vamos, pero antes de irnos, agradecemos a toda la gente que se comunicó a través del 2281-0404-77 en WhatsApp. Recuerden que también nos pueden mandar un correo a vozuniversitaria@v.mx. También le mandamos un saludo y agradecemos a la gente que nos ve y nos escucha vía Facebook. Y tenemos ganadora del llavero conmemorativo, ¿no? Efectivamente, Antulio, la ganadora es Jimena Torres. Jimena, puedes pasar por tu llavero a las instalaciones de Radio V en Clavijero número 24, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros, a difundir proyectos de investigación, congresos, toda la información universitaria. Actividades de la universidad que tengan alumnos académicos, recuerden, pueden escribir vozuniversitaria@v.mx. Agradecemos en la producción y dirección de Ernesto Colinot, en operación